Buen día, ¿tu nombre? Gabriel. Bueno, Gabriel, ¿dónde está ubicado tu negocio? Estamos acá en Avellaneda y Chiclana, somos Depósito Leñem. ¿Qué es lo que venden? ¿Qué es lo que viene a consumir la gente acá? Y de todo un poco, tenemos en realidad lo que es alimentos para perros, accesorios y bueno, después la parte de depósito que es bebidas con alcohol, bebidas sin alcohol y lo que es mercadería, ahora hemos integrado. Y aparte, bueno, lo principal con lo que arrancamos, la leña y tablas. Que eso lo vendemos al por mayor y por menor también. Bueno, en base a esto que vos ustedes están ofreciendo acá, la gente, ¿cómo, porque les están arreglando la calle, cómo se ha reflejado eso en las ventas? Sí, a ver, el corte de calle nos afectó mucho. Yo pienso que a todos, al negocio de acá al lado, al que está más allá en la esquina, es muy difícil el acceso. Nosotros por ahí teníamos muchos clientes que eran de pasada, que no eran de la zona. Entonces, al estar cortado la calle, no pasan más por acá. Entonces, bueno, no, sí, se han bajado las ventas, ya no entra tanta gente como antes. Y bueno, nos dijeron que tenemos para 2 años, así que hay que ser paciente. Bueno, muchas gracias. No, está bien. Gracias a ustedes.